programa, a nuestra nueva edición. Bueno, ¿cuál nueva edición? Nada, ni madre, nada de nueva edición. Pero ya estamos aquí transmitiendo desde racunaradio.com y también estamos en la... ¿Cómo se le puede llamar, David? ¿Cómo se le puede...? Ah, estamos desde el espacio de Arcadia Fusión Cultural a Locación. Desde nuestras instalaciones... A ver, déjame lo corrijo todo. Ahora sí. Nomás no me puedo aprender de memoria todo lo lento que tengo que aventarme. Me es bien cansado, pero bueno, no importa. Y ya estamos aquí transmitiendo desde racunaradio.com en las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural en la calle de Hospital número 516 a espaldas del Santuario. Aquí, la Casa de las Artes y la Cultura, donde ya tenemos listo, ya estamos como que pensando a ver un poquito más de movimiento, más de circulación, todo acá bien chido. Y pues quiero recordarles, banda, quiero recordarles que hoy tenemos unos invitados que ya en cuanto lleguen les voy a decir quiénes son y los van a identificar. Quiero comentarles que mi amiga Paola Vidal va a estar estrenando aquí en Guadalajara, en el Patio de los Naranjos del Instituto Cultural Cabaña, su obra de teatro que se llama Horda Tilcuate, que se estrena el sábado 12 de junio a las 7 de la tarde en el Museo Cabañas. Y si deseas invitar y si deseas asistir, pues te puedes registrar para apartar tu correo, tu espacio, en el correo de... Dice, si deseas asistir, te invitamos a registrarte y apartar tu lugar a través del email visitantes.museocabañas@gmail.com. El cupo es limitado y el día de la función puedes adquirir y recoger tu boleto en taquilla. Obra teatral para todo el público, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y más. Quiero recordarles eso porque hace unas semanitas atrás la tuvimos de invitada. Les comento un poquito de esto y de cómo ha ido retomando el teatro un poco a poco la escena con esta situación del COVID, pero ya estamos pues preparados para que todo eso se venga para adelante, ¿verdad? Y también quiero recordarles que nuestro amigo Roger Vega tiene un proyecto que se acaba de iniciar el sábado pasado que se llama Soy Fan, y esta ocasión precisamente se llama, es una charla de plática. Bueno, es una charla, no sé cómo llamarle, es como un debate acerca de Star Wars, que también se va a poner muy bueno. Déjame, les paso ahorita la información, aquí la tengo, déjame, la busco bien, a ver, aquí está. De hecho, la acaban de subir Arcadia Fusión Cultural. Listo, miren. Aquí tengo ya la información. La la la la la la la la la la la la la la la. Ay, no está. ¿Qué pasó? ¡Ah! Aquí está, ya la encontré. Nos sabotearon. Dice, el proyecto de este sábado se llama Soy Fan y el tema es El Héroe de las Mil Caras. Van a hablar de Mark Hamill, precisamente, que es Luke Skywalker de Star Wars, precisamente. Y dice, ¿cómo se inspiró George Lucas? Resumen flash del EP del episodio 4 y la guía del héroe. Fíjense que el mundo de Star Wars está enorme, enorme. Novelas, gráficos, historia, perfiles. O sea, un güey que sea fan va a conocer casi todo lo que viene siendo todo Star Wars. Y viene con la participación de Alfredo Águila y Héctor Camacho. Sábado 12 de junio a las 7 horas en Arcadia Función Cultural, hospital número 516, entrada libre y cupo limitado. Estricto cubrebocas, por favor, estricto cubrebocas para que lo traigan. Eso es lo que tenemos este fin de semana. Y para mañana quiero comentarles, tenemos hoy tenemos un evento especial e importante. El proyecto se llama Luces de San Juan de Dios y está bajo la tutela de El Bosque Literario. Dice, hoy nos vestimos de gala y nos unimos a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades y el respeto por la diversidad sexual. Entonces, este proyecto Dice, Luces de San Juan de Dios es el resultado de una investigación de primera mano hecha por Martín Lira de algunos personajes trans que vivieron en el área de San Juan de Dios. Lectura de poesía y performance se les espera este jueves 10 de junio a las 8 horas, entrada libre aquí en Arcadia Fusión Cultural. Fíjense que este tema está bien interesante porque lo van a abordar de una manera diferente. Va viene un poco de lectura de poesía, viene también algo de performance, viene algunas modificaciones de las canciones algo, y lo que viene siendo la información de cómo se vivieron en los años 70, 70, 80 y 90 el género drag. Entonces creo que también va a estar bien interesante, los esperamos el día de hoy y mientras que llegan nuestros queridos invitados, yo creo que nos vamos a ir a una canción de la sección de consumo local. No habíamos tenido la sección de consumo local porque las pláticas en los invitados de poesía se prolongaban, estaban muy amenas. O sea, entre poeta, entre poesía, entre la risa, entre cómo cada poeta vive su experiencia y su incursión a la literatura, su manera de ver la poesía de hoy, hace 20 años, de hoy, cómo la viven y cómo la vivieron ellos cuando empezaron. Entonces sí, es se prolongan las pláticas, parece que no, pero se pone bien, bien ameno el cotorreo. Y también quiero comentarles que en la sección de consumo local parece que han estado llegando un poquito más de bandas nuevas, ha habido un poco más de movimiento, eso es muy bueno. Están empezando a salir otra vez. Banda No Se Les Duerma, Showcase. Aquí arriba en la terraza, déjense caer. Y en controles tenemos a nuestro amigo David Espinosa, alias David Cabina, que nos va a decir ahorita con qué canciones vamos a ir en esta sección de Consume Local. Baja y Sube. Baja y Sube. De Juglares y Locos. De Juglares y Locos. Y volvemos a esta rola. No quiero tristeza ni sonrisa ficticia. Me dicen amargado, pero hay algunas veces que termino siendo happy con Everest y el S. La vida no es lo que quieres que sea, es una odisea. No importa lo que poseas, si en Ferrari te paseas, si con tiburón buceas, si tienes lo que deseas, en la vida se bracea, siempre sea, o sea. Sonido, baja los problemas, sube los sentidos, baja la arrogancia, sube la autoestima y baja la distancia, sube la tarima y baja este tema, sube el sonido, baja los problemas, sube los sentidos, baja la arrogancia, sube la autoestima y baja la distancia. Con el agua hasta el cuello y no juego cuando el polo, me acusan de plebeyo y a todos ellos lo controlo, lo sigan mis destellos, si me estrello me voy solo, persigo aquello bello que buscaba Marco Polo, perdón si te fatigo, pues no sigo protocolo, la regla no va conmigo, sé testigo que la violo, soy mi único enemigo, me obligo y descontrolo, lo persigo y lo consigo sin necesitarme un violo, ya no quiero queja, deja de esperarlo, todo mandé, pongo deja, no acostumbro ser ese que aconse, refleja y critica de lo que te cumple. Entre rejas te pasea con la otra nube. Voy derecho como depredador al acecho. Bajo techo siempre siembro por estos cosechos. Satisfecho de lo que hecho por estos saco pecho. Sigo firmo que sospecho que el camino te estrecho. Sube el sonido, baja los problemas, sube los sentidos, baja la arrogancia, sube la autoestima y baja la distancia, sube de la tarima, baja de este tema, sube el sonido, baja los problemas, sube los sentidos, baja la arrogancia, sube la autoestima y baja la distancia. ¡Súbete a tarima! Senka. ¿Quién es Dr. Senka? Es el vocalista de Panteón Rococó. O sea, nomás para que se den un pinche quemón. O sea, hace mucho que no he escuchado este tipo de bandas, este tipo de cotorreo. Tengo ganas, es más, me dieron ganas de ir a bailar slam. Me dieron ganas de ir a patear traseros. Así, perrón. Dice Dr. Senka, sábado 10 de julio, 8 de la tarde, y pueden adquirir sus entradas en Early Ticket en 300, limitado a 100 entradas, preventa 350 y taquilla 400 el día del evento, ya se la saben, donde en el Foro Macará. Dice Calzada Independencia Norte número 2631, es correcto, chicos, que se ponga legible ese número porque no lo alcanzo a percibir yo del celular. Vienen como bandas invitadas La Bendita y Reset, y con sus patrocinadores, con sus respectivos patrocinadores. Fíjense que ver al vocalista Panteón Rococó con ese proyecto que se llama Dr. Senka como independiente, creo que va a estar muy exquisito. ¿Tú qué opinas, Karina? Exquisito. Exquisito, ¿verdad? Entonces, la verdad es que va a estar muy chido este cotorreo. Hace mucho que no veía este tipo de escena punk y de rock así bien underground. Ya tenía, yo creo que sí, ya tiene unos 3 añitos que no me chutaba un toquín así, fácil. O sea, yo de mis años mozos de que golpeaba banda y las rodillas, el slam y todo sudado y de negro, pero todos mugrosos y todos empolvados de tierra. Pero que, todos grises, ya no sudados, o sea, todos grises los cuates. Pero fíjense que esto va a estar muy chido. La verdad es que el tipo de concepto que estos dos moros están manejando, la verdad es que está chido. Los posts, o sea, el póster no deja de tener, de perder su esencia de lo que es. O sea, es la onda. Ya hace mucho que no había un póster de esos, definitivamente. Casi todo lo había visto más minimalista. Presentaciones de libro, teatro, cosas así. ¡No! Aquí llegan los del party, pinche póster así, con todas las bandas y todo así bien. ¡Ay, pégalo encima del otro güey! No importa cómo viene. ¡Échalo! Oye, David, ahí entre la música aleatoria que tienes ahí, ¿tendrás algo de punk? ¿Tendrás algo de Z-Core o algo así? ¿O de bandas de punk de aquí, Tapatías? En la sección de consume local. Porque fíjate que no estaría mal, que pusiéramos así una rolita para revivir viejos tiempos de lo que viene siendo el punk aquí en Guadalajara, con estoperoles. Canción que se llama 1989. Hay una canción que se llama 1989 y la banda se llama... Es Alison García. Alison García. Es colombiana, está en España, pero nos mandó música y está... Ah, pues... ¿Qué te parece si podemos poner una rola de ella? A ver si se va acercando un poquito a lo que viene siendo el tributo al punk o al género que está manejando aquí en Guadalajara. Y vamos a recordar... ¡Oh! ¡Música de sabor! Tú me dices, David, cuando estemos listos. ¡Vámonos! Me dice... puedo vomitar. Todas las ideas, ¿no? Todas las ideas, ¿no? Y estamos de regreso una vez más aquí, ya en tu programa favorito, La Hora de Greñas. Ya estamos aquí, fíjense que estamos ahorita retomando lo del tema de la, ¿cómo se dice? De la época del punk, del rock, aquí en Guadalajara, la escena. Y la verdad es que ir a esos conciertos son la onda. O sea, yo fui a ver a los de Ataque 77, fui a ver a los de Dos Minutos, o sea, no, Salón Victoria, Sectacore, a este, ¿cómo se llaman? A los de Genitalica. En el Pound también en la escena bien, pero densa, densa, densa. Ahora sí, como dijeron los de aquella estación de radio, Los Imbañables. Los Imbañables. Pero eso está bien interesante porque a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo, ha habido nuevas generaciones de chaviza, ese cotorreo todavía no se muere. Eso todavía sigue, todas se hacen así eventillos chiquis de 100, 150 personas y todas apretadas y todas aventando el vaso de chela y te cae. Ni de chela, ya caliente ya son los orines. Fíjense que esa escena local ha estado muy chida, se ha permanecido, todo está en constante movimiento, pero estos morros, lo que viene siendo Guillermo, Winnie Santos y el Sirius, fíjense que han estado con este concepto, lo han trabajado, no lo han soltado y eso está bien chido. O sea, hacer un tributo al punk en español, o sea, ya es el volumen 2. Mira, dice 12 de junio, tributo al punk en español, volumen 2. ¿Quiénes son las bandas que van a hacer tributo? Estas son de las bandas a las que les van a hacer tributo. La Polla Records, Cortatú, Sin Dios, Caos Urbano, los de Consumo Respeto también, a los de Escape, Dos Minutos, Boicot, Los Muertos de Cristo, Envidia y Toxina, Pierrac, Flenca, Zuc, Ataque 77... Sí, Ataque 77, Escorbuto, uy, los de Escorbuto también, o sea, no, o sea, las bandas que van a hacer el tributo a estas otras bandas, la verdad es que vale la pena. Lerdo de Tejada, número 2128, tributo al punk en español, volumen 2, preventa 50 y día del evento 70, o sea, se va a poner bien cachetón, la neta es que va a estar bien de pelos, no mames. O sea, no, o sea, para que yo diga no mames, está bien cabrón. Quiero recordarles que el sábado 10 de julio va a ser el vocalista de Panteón Rococó con su proyecto que se llama Doctor... ¿Dónde está? Ya se me perdió la información. ¿Ya ven? Doctor Shenka. Doctor Shenka, vocalista de Panteón Rococó, sábado 10 de julio, 8 de la noche, Foro Macará, en lo que viene siendo Calzada Independencia Norte, número 2631. Dice, les voy a dar los costos para aquellos que estén interesados, pueden conseguir sus boletos en Early Ticket, en $300, limitado a 100 personas, así que vuélenle, quedan escasos 30 días para ese proyecto, o sea, no mamen, vayan y cómprenlo. Preventa 350 y día del evento en taquilla 400. La verdad es que vale la pena, es todo un cotorreo, va a estar bien chingón. Yo no me lo pienso perder y la verdad es que para mi estimado amigo el Winnie y el Sirius les deseo lo mejor porque están o sea, lo más curioso es que en un mes tienen dos eventos. Imagínate cómo están chingándole. O sea, desde conseguir los raids, desde el escenario, los espacios, los permisos. No, perdón, me bostecé. Lo que pasa es que me dio el mal del puerco. Pero bueno, comí hace rato apenas, pero bueno. Y quiero recordarles también que tenemos... quiero recordarles que mi amiga Paula Vidal, que estuvo unos días pasados, tiene el estreno de su obra de teatro que se llama Horda Tilcuatl, va a estar en el Patio de los Naranjos, ahí en la que viene siendo en el Cabañas, a las 7 de la noche. Vayan, asistan, lo van a disfrutar. Les voy a refrescar la información. Dice Horda Tilcuatl se estrenará el sábado 12 de junio a las 7 p.m. en el Museo Cabañas. Si deseas asistir, te invitamos a registrarte y apartar tu lugar a través de email visitantesmuseodelcabañas@gmail.com. El cupo es limitado y el día de la función puedes adquirir y recoger tu boleto en taquilla. Cubrebocas riguroso, lleven sus cubrebocas y ya adentro se van a ingerir algo, se lo quiten y si no, mientras manténgalo. Tienes una obra de teatro muy interesante y genial. Ay, no, es que porque este horario me da mucho sueño. Donde quiera que estoy en este horario, cuando estoy transmitiendo, da sueño. ¿Por qué da sueño? No me hagan caso, y vayan. Y aquí en Arcadia Fusión Cultural quiero recordarles que hay un evento que se llama Soy Fan, el héroe de las mil caras. Van a hablar de Luke Skywalker o de Mark Hamill. Y dice, ¿cómo se inspiró George Lucas? Resumen del Flash del episodio 4 y la guía del héroe. Ese de mundo universo de Star Wars es muy grande. Vengan, va a estar bien, bien chingón. Iba a decir Pachecón, pero no es cierto, no es así. Participan Alfredo Aguilar y Héctor Camacho. Sábado 12 de junio a las 7 horas aquí en Arcadia Fusión Cultural. Hospital número 516, entrada libre, cupo limitado y estricto cubrebocas. Vienen Star Wars Fan Club de Guadalajara. O sea, viene gente pesadita de Star Wars. Viene también productos para fans, GDL. No se alcanza a apreciar el flyer. Dice Fan Made Guadalajara, Arcadia Fusión Cultural y Fobi Cafés. Fíjense que esta charla va a estar chida, ¿eh? La verdad es que yo no me la voy a perder. Independientemente de que aquí trabaje en Arcadia, no me la voy a perder. Es entrada libre. Y también quiero recordarles que hoy en Arcadia Fusión Cultural tenemos, bajo el proyecto del Bosque Literario, dice, hoy nos vestimos de gala y nos unimos a la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades y el respeto por la diversidad sexual. Fíjense que este mes es el mes del orgullo gay aquí en Guadalajara. Es muy importante porque yo estoy investigando un poquito de historia y viene de allá desde... Sí, corríjanme, si me equivoco en algún dato, corríjanme. Viene desde el Bronx de allá de Los Ángeles, del barrio, que también no querían a los gays en una cafetería y los sacaron a bola de tiznadazos. Entonces, antes Estados Unidos siempre ha sido un país muy intolerante y muy racista. Entonces, creo que no, y no le han bajado tanto. O sea, sí han hecho algunas cosas a favor y todo, pero desgraciadamente mucha gente ha sufrido por ese tipo de detalles, aspectos. El proyecto se llama Luces de San Juan de Dios. Dice, es el resultado de una investigación de primera mano hecha por Martín Lira de algunos personajes trans que vivieron en el área de San Juan de Dios de los años de los 70, 80 y 90. Homenaje a las reinas. Creo que eso está muy interesante porque el proyecto va a abordar desde cómo se vivió en aquella época ese dato y también cómo se le puede llamar. Pues sí, también la igualdad y la equidad de derechos como seres humanos, ¿verdad? Me imagino. Pero bueno, hoy a partir de las 8:30 estamos listos para recibir este proyecto. La verdad es que va a estar muy enriquecedor, va a estar muy chido. A mí me lo presentaron, me late. Martín Lira va a aventar unos textos, va a hacer una introducción a cada tema. Son 9 actos promedio. Y es un performance muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver el ensayo y la verdad es que va a estar genial. Así que no se lo pierdan hoy. Y quiero recordarles también que terminando mi programa viene Roger Vega con su programa El Conejo y su Amigo la Luna. Y ahora tiene de invitado, vamos a ver a quién tiene de invitado para que se pongan las pilas, ¿eh? Dice, El Conejo y su Amigo en la Luna, retorcido y cruel, pervertidamente, charla con Luis Romero, conduce Rogelio Vega. Fíjate que Luis Romero, tengo ganas de entrevistarlo, voy a aprovecharlo a ver qué día ahorita salimos y platicamos, porque tengo una cita pendiente con él, me cae muy bien. La verdad es que es de pocas palabras, él es muy serio, se sonríe, y tiene unos textos muy buenos, escribe muy bien Luis Romero. La verdad es que es una de las personas que también me interesa que asistan a mi programa. Pero, banda, ya nos estamos casi yendo. Ya mero se acaba la hora del Greñas. Estamos en unos minutitos. Y nada más para recordarles. Todos los jueves de 6 a 7 de la hora del Greñas. Transmitiendo desde racunaradio.com en la locación de Arcadia Fusión Cultural. Hospital número 516. En controles está nuestro amigo David Cabina, alias David Espinosa, porque ya le vamos a cambiar el apellido. Y quiero recordarles que este sábado, a partir de lo que viene siendo las 6 de la tarde, 7 de la tarde viene el proyecto de Stream Fan. Van a hablar de Mark Hamill y de cómo se inspiró George Lucas para escribir lo que viene siendo la Guerra de las Galaxias. Hoy tenemos a las 8 lectura de poesía aquí en la Casa de Fusión Cultural, homenaje a las luces de San Juan de Dios. Y ¿qué más? Ah, antes que se me olvide, sábado 12 de junio tenemos lo que viene siendo, ahí les va, nomás para recordarles, 12 de junio tributo al punk en español en la calle Lerdo Tejada número 2128. Y pues van a hacerle un homenaje a la Polla Records, a Cortatúa, a Sin Dios, a Escape, a Consumo Respeto, a Caos Urbano, Escorbuto, Dos Minutos y varias, Los Muertos de Cristo. Vale la pena, no está caro el boleto, cáiganle, 70 varillos, chínguense unas chelas, pónganse estoperoles, empolven sus pantalones, para no decir que los desempolven, empolven sus pantalones y váyanse ahí al tributo de punk. Y vamos a hacer todo lo posible porque consigamos una entrevista con Dr. Shenka, el vocalista de Panteón Rococó. Pero, mientras tanto, ahorita nos vamos a conformar nada más con esta canción que se llama Hechicería, de la Sonora Dinamita, precisamente con el vocalista de Panteón Rococó. Y esto fue todo, esta fue la hora del Greñas, que fueron los 40 minutos de... Así le vamos a poner al programa, los 40 minutos de la hora del Greñas. Los 40 minutos del Greñas, ¿por qué? ¿Sabes? Siempre pasa así, no sé, siempre se, ¿cómo se dice? Siempre hay detalles, y los fierros no tienen palabra, y hay que ser conscientes sobre eso. Así que nos vamos, los dejamos con la Sonora Dinamita y Dr. Schenkel, vocalista de Panteón Rococó, con esta rola que se llama Hechicería, y el siguiente programa, Roger Vega, con su programa El Conejo y su amigo La Luna. Y su invitado. Bienvenido a todo el mundo a esto que se llama Hechicería.